Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca. Estamos una noche más, programa número 36. Estamos a día 2 de marzo de 2015 y esto es La Idioteca, el programa que se hace en directo en Radio Ela y que podéis escuchar posteriormente en podcast a través de www.radioela.org o en la FM en el 106.4 para Manresa en Radio Bala o en Radio Topo 101.8 de la FM para Zaragoza. ¿Y tú qué haces hoy? Nada, aquí estoy. Saludos vulcanianos. Sí. Te veo muy, muy afectado. Es que tengo así un resquicio de gripe. ¿Sí? Sí. Y un nudo en el estómago, ¿no? Un par de nuditos. Sí. Está muy bien, está muy bien. Hoy tenemos presencias en el estudio, es público y... No me has tirado eso al suelo, ¿no? En parte, me he quedado con lo grande. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Cenizas somos, ¿no? ¿Cómo es? Ceniza, nos convertiremos, sí. No pasa nada. Pues nada, hoy el programa, después de nuestro éxito de amenizado con metrónomos, hemos pasado a la amenización con armónicas, así que si escucháis algo de fondo, no os alteréis, no es vuestro emisor. Estás escuchando... Un Phaser. Tenemos un montón de cosas preparadas. Eso nos dice la escaleta. No tengo ni idea de lo que va a pasar hoy, ¿no? Pues hay unos audios de el Tarajal, que no adelantaré porque pertenece a la efeméride, así que empezamos en breve con ello. También del desalojo de Ofelia Nieto 29, de la Mobile World Congress de Barcelona. Hay mucha reflexión acerca del dinero, money. Entrevistamos a Fernando García Malaventura. Si no sabéis quién es, podéis navegar hacia malaventura.net para ir haciéndoos una idea de lo que os espera en torno a la mitad del programa, más o menos. Y bueno, pues algo de sonidos de industrias pasadas y otras cosas variopintas. ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy interesante. ¿Sí? Qué bonitos colchones musicales, así da gusto, ¿eh? Hay programas que salen bien y salen solos. ¿Sabes lo que me hizo mucha gracia el otro día escuchando la radio? Pues estaba escuchando yo la ELA. Ajá. Y alguien hablaba de las asambleas de Ganemos y decía, la reunión de los de Ganímides, que me recordó a Leonard Nimoy, tío. A Leonard Nimoy. Nimoy fallecido, pobre tío. Pobre, tío, pobre. Ya, ya. No sé de qué habláis. Del doctor Spock. Ah, en paz descanse, ¿no? En paz descanse. ¿Sabes que él cantaba? Bueno, me enteré por ti, pero me enteré dos veces en realidad, porque esa es mi gran memoria. O sea, que puede ser que ahora esto sea nuevo para ti. Es nuevo en algún sentido. Dale un poquito de ritmo a esto, ¿no? Venga, go. Que vas muy lentico. Tomorrow I'll be going to just where I'm not quite sure. There are seeds I must be sowing, for my life is too obscure. There are questions I must ask, there are answers I must find. So please don't try to change my mind, girl. Please don't try to change my mind. Within me there's a yearning, I feel too unfulfilled. Both my heart and mind are burning with a fire that must be stilled. There's so much of life to taste, I must leave you here behind. So please don't try to change my mind. I'm not saying I don't love you, for that would be a lie. But I'm feeling like a bird of spring who must spread his wings and fly. Now please don't look at me that way, don't make it hard to do. Just treat me like a stranger who you met but never knew. In the poem of my life, there's no reason and no rhyme. So please don't try to change my mind, girl. Please don't try to change my mind. Being here and loving you fills a body's dream. But my eyes are full of hunger for the things they've never seen. Don't look at me that way, don't make it hard to do. Just treat me like a stranger who you met but never knew. In the poem of my life, there's no reason and no rhyme. So please don't try to change my mind, girl. Please don't try to change my mind. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Hoy hace un año y con eso comenzamos con una de nuestras efemérides. Hoy va a estar el programa salpicado de recuerdos porque son muchos los fallecidos en torno a estas fechas. ¿Qué pasa? No. ¿Qué quieres? ¿Feedback? No. Es que no. ¿No te gustan los programas recuerdos? No me gustan las muertes. Ya, a nadie. Yo quiero ser eterno. A nadie nos gusta, y menos si estamos hablando de las muertes que ocurrieron en el Tarajal el pasado 6 de febrero, o sea, hace unos días ya, se cumplía el primer aniversario de las muertes de 15 migrantes a las orillas de la playa del Tarajal, en Ceuta. Es un año de dolor el que se cumple, cuando bueno, pues ellos intentaban cruzar de una orilla a otra, lo hacían en barcas. Algunos recordaréis las imágenes de la televisión, mientras la Guardia Civil repelía el intento de llegada de estos migrantes con pelotas de goma, y bueno, pues aquella barca terminaba hundiéndose, muriendo al menos 15 personas: Ibrahim, Armand, Larios, Dauda, Omar, Usman, Yusuf, Samba, Nana, Josep, Larios, Janot y Bes. Y también hay otros dos cuerpos que nunca han sido identificados. A día de hoy todavía no se sabe quiénes eran, porque bueno, pues hay gente que se ve que importa menos. Y un desaparecido que nunca se encontró. Nos han mandado desde allí, desde la valla, desde el Tarajal, un audio que bueno, pues es la concentración en memoria de la gente fallecida y en protesta por la falta de investigación acerca de estos hechos y bueno, por las nulas acciones para tratar de esclarecer responsabilidades o de penar a los que terminaron matando a 15 inmigrantes. Thank you. الطرفين، طرف اسبانيا والاتحاد الاوروبي للدرجه الاولى والطرف المغربي كذلك. بالنسبه لي Queremos expresar nuestro dolor por estas muertes. Nosotros que también hemos pasado por estas situaciones, queremos dar las gracias a todas las personas que se solidarizan con nuestra situación, sobre todo a las que estáis hoy aquí. Vuestra presencia aquí nos llena de esperanza y nos da fuerza para continuar la ruta hacia el reconocimiento de nuestra dignidad como personas. Porque sabemos que no estamos solos, sois muchos los que con vuestro esfuerzo y solidaridad nos acompañáis y eso es muy importante para nosotros. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal. 15 personas perdieron la vida tratando de entrar en Europa. Fueron 15 más de los miles que han fallecido a causa de la política migratoria de la Europa Fortaleza, que trata de impermeabilizar sus fronteras con una absoluta indiferencia por el respeto de los derechos humanos, por el respeto de la vida de quienes huyen de la pobreza e intentan buscar un futuro mejor. Fueron 15 cadáveres más que cargan sobre sus espaldas los que nos gobiernan desde Bruselas y Madrid. Pero fueron 15 cadáveres distintos, porque las imágenes de aquellos hechos nos permitieron comprobar que las muertes de aquellas personas que cruzaban a nado por la zona del Tarajal estaban directamente relacionadas con la intervención de la Guardia Civil en los hechos. ¿Podemos imaginar otro contexto en el que la muerte de 15 personas en una actuación de la Guardia Civil se salde sin ninguna investigación, sin ninguna responsabilidad? No, rotundamente no. Solo porque eran negros, africanos, subsaharianos, pobres, Europa y España les ha dado la vida. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Raqueta, Filmoteca, Braqueta, Idioteca. No sabemos, no contestamos. Impactados después de este audio que nos hacía llegar por partes Bonnie y que hemos recreado y juntado para vosotros, para que pudierais escuchar qué es lo que ocurría allí en el Tarajal estos últimos días y cómo se recordaba a la gente que había caído por culpa de unas medidas migratorias que hacen muy difícil que la gente pueda llegar y tener siquiera en consideración los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué pasa? ¿Que me he extendido demasiado, tal vez? Joder, para decir asesinos, por culpa de unos asesinos. Estás escuchando... ¿Sabes también quién había muerto últimamente? Un poco de música, ¿no? Que esto pierde ritmo. Te veo que estás perdiendo... Bueno, no estoy perdiendo, estoy con un ritmo diferente. Un muy poco diferente, música han pedido, naranjito. Sí, ¿tronco? Sí, sí. Oh, eso es música celestial. Eso es música para los oídos de... Oye, te vas a haber quedado corto, comprando, te lo digo. A ver luego qué bebes. Blaze Foley también moría en febrero, allá en el año 89, asesinado. Dejó algunas canciones y hay un documental muy entretenido sobre su vida. Sobre el hombre de la cinta aislante que, como tú, arreglaba todo con cinta aislante. ¿No tienes por ahí el móvil? Enséñalo. Que a la gente le gusta verlo. Es que iba a mantener el silencio para no delatarme, pero... Saca ese móvil. ¿Qué pasa con mi móvil? Tío, o sea... ¿Que tiene cinta de cámara o qué? ¿Por eso? ¿De cámara de bici? La verdad es que lo tengo extraviado ahora mismo. La gente que me conoce sabe de qué hablo. Sí. Pues sí, Raúl encinta todo. Todo lo que puede lo encinta. Mm-hmm. in his oval room, in his rocking chair. He's a president, but I don't care. He's a businessman, he got business ties, he got dollar signs in both his eyes. Got a big airplane, take him everywhere. Got a limousine when he get there. Everywhere he goes, makes the people mad, makes a poor man pay and a rich man glad. He's the president, but I don't care. Oh, he's the president, but I don't care. Big fourth down, 99 to go. And down on the farm, nothing growing there but the dead say old and their gray hair. In the desert sands and the jungle deep, he thinks everything makeup on, talks to kings and queens on the telephone. He's a president, but I don't care. Pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Tenemos muchos comentarios fuera de antena, distracciones variopintas, pero vamos bastante bien. ¿Te das cuenta? Bueno, yo voy lento según tu vamos criterio. Casi tan bien como los hombres de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid, cuyo dinero se gastó en mordidas, putas y cocaína. Así titulaba... ¿Mordidas? Mordidas, putas y cocaína. Y para un casi niño como yo, ¿me puedes traducir qué es una mordida? ¿Sí? A ver, Diego. No, ni de coña. Joder, ¿a qué se refiere? Pero estaría bien que apuntaras al micro, el naranjito. Ah, no, pero escucha. Oye, háblale al sí, micro. Perdona, mira, esto es un de interview. Claro. Lo saco de interview. Sí, pero sí, que sí. Es una mordida. ¿Fuiste directamente a esto? Sí. Porque me parecía muy bien para acompañar la noticia que vamos a poner ahora en el crimen. El desalojo de Ofelia Nieto número 29. El otro día echaban a la familia que habitaba en Ofelia Nieto. ¿Lo visteis? Hay imágenes tremendas. Tremendas. Sí. Hubo 7 detenidos, entre ellos Jaime Alecos, del que hemos extraído algunos de los audios, de los vídeos que él realizó estando dentro de la casa, porque era una de las personas que estaba dentro, uno de los periodistas que cubría la noticia desde dentro. para hacer fotos y vídeo de lo que ocurría en ese momento del desalojo. Pero por no liarnos demasiado explicando cómo fue, hemos decidido dividir la sección en dos audios. Uno, que es una pequeña explicación de una de las personas que estaba dentro sobre qué ocurrió esa mañana, y luego pues seguimos con esto y os dejamos con unos estupendos sonidos que os permitirá reproducir, por desgracia, lo que es un crimen. Cuando estábamos por sentarnos a tomar el café, el último compañero que entraba ha dicho: chicos, están llegando lecheras. Entonces hemos ido a la azotea, hemos visto que había de repente 7 lecheras, no sé cuántos otros coches, todo munipas. Cuando se han empezado a bajar, les hemos dicho que el abogado tardaría media hora en llegar, y que era ilegal, que en el punto del proceso que está, que no, y que sin orden en cualquier caso no íbamos a abrir. Entonces han bajado las hermanas, han intentado hablar con ellos, las han querido identificar, hemos llamado de hecho a la Policía Nacional para poner una denuncia de cómo la municipal se estaba portando. La Policía Nacional ha dicho que no podíamos poner la denuncia vía telefónica, lo cual es falso. Hemos empezado a difundir, han empezado a llegar compañeras y compañeros, han salido vecinos a las ventanas en apoyo. Bueno, ha llegado la comisión judicial, mostraban un papel que no estaba ni firmado, ni era orden ni nada. Les hemos dicho que no lo admitíamos, y han empezado a azotar la puerta con estruendo, con el instrumentaje que utilizan, que no sé ahora cómo se llama. Y en ese momento pues he ido con la niña a la habitación. Sabían que estaba la niña en casa, sabían que estaban los abuelos, que padece de algo de corazón, creo recordar. Y bueno, pues el sonido tremendo y horripilante de la casa casi temblando, el boom, boom, boom salvaje, el no tener claro cómo organizarnos, porque si hacíamos la resistencia abajo con las pocas que éramos como 15, teníamos perdida la vivienda enseguida. Si la hacíamos arriba, corríamos el riesgo de que nos dieran de leches como acostumbran por las escaleras, o nos tiraran a nuestra suerte. En algún momento se ha negociado que sacábamos a la niña, y cuando hemos bajado para entregar a la niña afuera, han entrado en masa, a empujones, y entre 2-3 compañeros hemos protegido a la niña, gritos, llantos, y han empezado a sacar a otros compañeros, pues como intentando desmembrarles, como si fuera, es que lo he dicho antes, como si fuera un circo romano, tirándoles de una pierna y de otra, tirándoles por encima de los hierros que había en el sitio. Y sintonízanos en estéreo. Pues este era el testimonio de una de las personas que acompañaba a la familia que habitaba en Ofelia Nieto, hasta 3 generaciones dentro de esa casa, incluido niños que se encontraban durante el desalojo en el interior, porque era su residencia habitual, y a los que no se respetó. En principio todo apunta a que se hizo en circunstancias ilegales por parte de la Policía de Madrid, mandada pues por esa gente que financia cursos. Este era el audio del testimonio, y nos queda por escuchar los audios de los distintos vídeos, entre ellos el de Jaime Alecos, una de las personas detenidas, al que le acusan de atentado a la autoridad, entre otros delitos penados con penas de cárcel bastante cuantiosas, y bueno, pues también de Mor y de otra gente que se acercaron por allí, hicieron una cobertura, colgaron un vídeo, y con ellos hemos construido un relato sonoro. Tenéis que saberlo. ¡Para que me tenga el ordenamiento de morada! ¡No tienen orden de entrada! ¡No la tienen! ¡Y lo saben! ¡No la tienen! ¡Es ilegal! ¡Están echando a 3 familias a la calle sin orden! ¡Esto es ilegal! ¡Esto no es legal! ¿Quieren hacer el número de placa? No, este derribo lo vamos a parar. Este derribo lo vamos a parar. Este derribo lo vamos a parar. Este derribo lo vamos a parar. ¡Tienes que dar! ¡No queda ninguno! ¡Cabrones! ¡Bestias! es un muro de carga, salvaje! ¡Animales, que es un muro de carga! Estás escuchando un delay. Hay un momento ahora de dudas. Tenemos varias canciones para poner, ninguna relacionada con el desalojo, que nos ha dejado bastante impactados. Sí. Y sin duda unos audios tremendos. Pero bueno, pues como hoy estamos en un día un poco de protestas, y vamos a poner una de Bud Ridley, que actúa en gira, empieza mañana, creo, a girar por aquí, por el estado. Distintos lugares, en Madrid creo que también pasa por aquí. Y bueno, pues ha dicho que en ninguno de los lugares donde él actúe se servirá Coca-Cola, lo ha prohibido como una de las normas para tocar, porque se reunió con los trabajadores de Coca-Cola el año pasado. Y bueno, pues decidió que si había Coca-Cola, no. Bud Ridley, que por cierto es la única persona, el único músico que aparece en los cables de Wikileaks, porque está controlado por el FBI. Así que nada. Did they cut off your electricity? Did you scream and yell explicitly? Force the boss into complicity. I'm a white chalk stencil, but I push a pencil. Rolling dope fiend rentals to your residential. Broke as fuck eating lentils with no utensil. Finna teach pimp class with a hoe credential. They own sweatshops, pet cops, and fields of cola. Murder babies with their molars on the areola. Control the Pope, Dalai Lama, holy rollers, and the Ayatollah. Bump this rolling in your bucket or your new Corolla. Well, you might catch me on the scenic route with my penis out, yelling twines for the executives with the meanest mouth. Wanna know what this demeanor's about? Said they try to clean us out. Greenish cloud, shut them down. I ain't never seen a drought. Interview, but they ain't calling you back. For the record, I ain't called it a gag. But tuck this in the small of your back. Wait in the bathroom stall till I tap. Got 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with your dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, this up. 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with your dough. You can do it funk or do it disco. this game ain't slow, it's the creeper. If you a janitor, get a street sweeper. Ugly is even skin deeper. If you can't get the frizz, get the beeper. They made the murder scene before there was a coroner. I might have been born here, but I'm a foreigner. Spilling swigs for victims of pigs and a Phoenix kid. Flip off the lid, who you pulling for? You too could be a corporate green killer, bean spiller. Gangster love just like Steve Miller. They wear skivvies that's made of chinchilla. Factory in Mexico, bought a spring villa. I'm from the land where the Panthers grew. You know the city and the avenue. If you the boss, we'll be smabbing through and we'll be grabbing you. Just say what's up with the revenue. Yeah, and if you feel it, we can either try to sell it with the 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Set him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, it's up. 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Set him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, it's a booming child prostitution. When he show up at the stroke, give him lead restitution. You could throw a 20 in Nevada hot oil. When he jump in after, watch him boil. Toss a dollar in the river and when he jump in, if you find he could swim, put lead boots on him and do it again. You and a friend, videotaping a party don't end. Tell him that boogers be selling like crack. He gon' put the little baggies in his nose and suffocate like that. Put a 50 in the barrel of a gun when they try to suck it out. Well, you know this one. Make sure you ain't got no priors. Don't tell him that we conspired. We could let him try to change a flat tire, or we could all at once retire. These are just a few of the 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, disco. 5 million ways to kill a CEO. Slap him up and shake him up and then you know. Let him off the float and bait him with the dough. You can do it funk or do it disco. Yeah, disco. Coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. No quiero comer. Déjame tranquilo. Madre mía, no doy abasto, ¿eh? Está muy complicado el día de hoy. Pues no ha estado tan mal esto de 5 millones de formas de matar a un CEO, porque justo íbamos a hablar de la Mobile World Congress de Barcelona. Se está celebrando ahora mismo la Feria Mundial sobre Telefonía Móvil, un congreso muy importante. Sí, sí, dale acompañamiento. Pero estad atento, porque esto creo que es como para opinar. La sinfonía es sobre los trabajadores de esta feria, una feria en la cual pues la gente se han creado unos 12.000 empleos temporales para poder abastecer todo lo que este montaje necesita. Y entre ellos hay unos cuantos que no van a poder disfrutar de los sonidos que Albert Murillo nos ha traído, que es quien ha grabado este Mobile World Congress de Barcelona, este congreso de la telefonía móvil, porque se han declarado personas no aptas. Han sido rescindidos sus contratos, al menos de 10, pero se cree que hay más personas afectadas. 10 lo han manifestado y se ha ido descubriendo qué ha ocurrido. Y es que, según reconocía el propio exsocialista Albert Batlle, director general de la policía, los Mossos de Escuadra y el Departamento de Interior de Cataluña habían intercambiado datos con los servicios de seguridad de casa de su majestad el rey. Y bueno, a través de listas negras de militantes han declarado no aptas a personas que estaban siendo contratadas como eventuales para esta feria. De hecho, en declaraciones a directa.cat, uno de los medios que cubría esta noticia, que no encontraréis en muchos lugares, uno de los afectados de las personas a las que se les rescindió el contrato declaraba no tener ningún tipo de antecedente judicial y haber sido castigado únicamente por participar en movimientos sociales, en entornos militantes. Así que un mínimo de 10 personas, como decíamos, no trabajarán en la Convención de Teléfonos Móviles de Barcelona, porque al parecer existen listas negras que califican a personas por motivos ideológicos o por su activismo, algo que protección de datos prohíbe y que la legislación no contempla. Pero bueno, y no solamente existen esos datos, sino que se comparten, se comparan, y si encuentras algo mejor, pues vas y lo despides. El Mobile World Congress de Barcelona. Un testimonio muy interesante de sonidos que, como digo, nos ha facilitado Albert Murillo y que hemos aprovechado para resaltar esta noticia. ¿Os habéis quedado sin palabras? ¿No suenan las armónicas? No sé, a mí me suena bastante esto de despedido por a dedo, ¿no? Igual que contrataba a dedo, ¿no? Hostia, pero esto ya es entrar en Matrix. Esta gente está entrando en Matrix. Están locos. Y hay que ir a por ellos. Y Sofía, cuando regresé a la casa, estaba la cua y me encendía. Estaba la cua y me encendía, y me dijo: te llamó una mujer policía. Y otra me dijo llorando que hay que estar recién paría, que si tú niegas el niño te va a echar una brujería. Aquella mujer hablaba, mi cuerpo se estremecía, las canillas me temblaban, los sudores me corrían. Mi mujer se fue poniendo como una tigra paría, agarró ese celular y le echó unas tres batías. El bichito repicaba como si algo le dolía. Yo le dije: no lo mate, que está vivo todavía, que está vivo todavía. Pero lo hizo pedacito, destrozó la batería y lo echó por la poceta, directo a la cañería. Y agarró por los cabellos y me echó una estremecía. Me gritaba en los oídos y en voz alta me decía: esto es para que se te quite tu teléfono manía. Desde hoy vas a dormir con la barriga vacía y no comerás en 2 meses lo que San Lucas comía. Creer, era lo que me decía. era lo que me decía. Agarró un palo de escoba, me echó un tobo de agua fría, me agarró por las orejas y me las dejó torcía. Me dio un puño por un ojo que ya casi ni lo abría. Me echó picante en la boca y la barriga me ardía. Me zumbó contra la puerta, la mesa quedó partida. En eso saltó mi suegra, una vieja entrometía. Dijo, ¿por qué no lo amarras y llamas la policía? La policía, pero yo salí corriendo en interior pa' la vía. Las viejas pegaban grito, las muchachas se reían y me metí derechito para el cuarto de mi tía. Yo solo escuché la voz de mi abuela que decía: eso le pasa a los hombres mujeriegos de hoy en día, que le dan el celular a cualquier desconocida. Estás escuchando un Phaser. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Que dale un poquito a la armónica, dale un poquito de ritmo a todo esto. Que tienes un fondo, mira. Sube un poco el fondo. ¿Pero qué está? Está en sol, está en sol. El fondo dale, está en sol, sí. Dale. Perfecto. Pues hoy dinero, ya sabéis, el dinero mueve montañas. Está bien pensar en usar la armónica de colchón para el dinero, porque siempre ha sido como muy de gente sin dinero, ¿no? La armónica. ¿Tú crees? Sí. Podría darse. De homeless y de blues tirado. La verdad que no recuerdo a armonicistas millonarios, ¿no? No. En chalet. No. Saltando. En Naranjito sí, pero es claro, el único. Tío. Pero tú recuerdas. Y porque toca muy bien. Claro. O por ejemplo, en piscinas de dinero. Ese. Me he comprado un cuarto gigante lleno de monedas y me zambulliré en él como el tío Gilito. No es algo líquido, son un montón de piezas de materia sólida que forman una superficie dura como una piedra. ¡Ah! Vaya cuñas que te curras, ¿eh? Tengo que decirle que no tengo dinero negro, dinero a ganar dinero. Pero esto es para saltear a lo largo del programa, tío, no para meter así como si fuera... No, ahora a partir de ahora lo salteo a lo loco, es que no quería anticipar... Bien. Dinero. No hay que vender la piel del lobo antes de cazarlo, ¿no? Dinero. Tenemos un delay aquí personalizado. Ya veo. Vale, dinero. Pues ha habido un pequeño problema de planificación y esta sección la hemos hecho dos veces. En realidad todo empezó por un pequeño leitmotiv. O sea, en un momento dado, aquí Raúl grabó dinero sobre un libro, unas monedas cayendo. Creía que me estabas echando la culpa de algo. No, es esto. Oh, magistral. Claro, era un sonido que a todos nos llamaba la atención. A ti tú finge que sí, Naranjito. No, pero has dicho monedas, ¿no? Sí, ¿una sí. Moneda? Una moneda en concreto, de 2 euros, con el rey cayendo hacia el libro. Una moneda. Una moneda. Y esto, al parecer, fue suficientemente inspirador, porque aquí no le gusta ¿dónde? Escuchar ¿dónde esto. Cayó? Encima de un libro de cubierta plastificada, es importante decirlo. Sí, no, es que se nota el matiz. Claro. Entonces... Escucha, ¿no te acuerdas ni de coña qué libro? Sí me acuerdo. Pues venga. El de musicología. Bueno. Que no, hombre. ¿Qué es eso? ¿Eso es para follar o qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, musicología? A ver, explícate. Explícate. Musicología. Ya sería otra cosa. Te como una moto. Bueno, pues hemos hecho la sección de hoy dos veces por error. Así que, ¿qué quieres, cara o cruz? Yo, cruz, que estoy de esa cara hasta los cojones. Hostia. Pues vaya. Cara gana. Estás escuchando una red. Hay una pregunta interesante que ha surgido cuando sonaba el primer intento de laboratorio. Recordamos, ha ganado cara. Que es, ¿eso que estabas poniendo era lo mío? No, pero ¿sabrías decirme cuántos audios de los que has usado tú estaban dentro de mi audio? Pues no me he fijado aquí tampoco como para tal, pero yo, a ver... Aquí tenía oyentes con Naranjito. Todo tipo de niveles, pero ¿qué has querido decir? Como dentro de tu audio, audios suyos. El audio que vamos a escuchar a continuación, ¿sí?, montado por Raúl, contiene... Audios de la misma fuente. Audios de la misma fuente, puede que coincidentes o no, yo sé la respuesta. Así que el avispado oyente que ejercite. No soporto esta canción, de verdad no la soporto. ¿Pero por qué? No sé, no es porque la hayas elegido tú, es que no la soporto. Es una canción, ¿sabes? Todo este rollo así como de canto coral y festivo. Y encima con esos sintes de es que no pega. Ya, es verdad, es como mezclar a Mago de Oz con, no sé. ¿Con qué? ¿Con qué? Di. Con... Suéltate, suéltate. Pues el colega... Ay, que no me sale el de los sintes clásicos. ¿Con Wendy Carlos? Wendy Carlos. Uf. Uf, oye, mira, mira, espera, ponte un momento los cascos y dime si a ti esta canción te gusta. A mí me parece un no. No tengo dinero, no tengo dinero. ¿Qué opinas? Joder, es parrandera, ¿no? Es, casi, es que es parrandero, es parrandero. Sé que es un tema de... Hombre, es una locura, pero es parrandera, joder. Ya. ¿No? Sí, hay mejores canciones sobre el dinero. Your love won't pay my bill, I need money. Hey, that's what I want. I want mine. Estás escuchando una red. Y escuchando esto nos ha venido a la mente otra caja registradora mítica y que recuerda mucho a dinero, que este laboratorio sí. No podía dejar de pasar. ¿Tú dices que de las que más te recuerdan a dinero? O sea, de esto de... ¿Es la de Pink Floyd? Bueno, comentábamos que la de Pink Floyd, yo creo que cuando las hemos hablado tal, de las que más, aparte va acompañada de la palabra money, que hay un poquito con... Sí, claro, yo bilingüe no soy, pero algo pillo, claro. Y tal, y luego igual de repente quedo fatal, pero yo juraría, me aventuro a decir que también otra de los Clash, o por lo menos al principio de la canción de la de Supermarket, yo creo que había un sonido puede por ahí ser, puede que ser. Yo no estoy seguro, de verdad, no sabría decirte qué, pero también hay un sonido que me recuerda al dinero. Estás escuchando un Phaser. Thank you. Y hablamos con Malaventura, autor de este tema que está sonando ahora mismo, que pertenece a la serie de Loco con Poco, hecho con pequeños cacharritos y sonidos sencillos, pero muy animados. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué pasa? Nos escuchas con claridad, ¿no? Sí, yo creo que sí, no sé. Nosotros te escuchamos un poco bajo, no sé si es cuestión de... Estoy de bajón, la verdad, ¿eh? Después de todo el día llegando con mis niñas, estoy un poquillo bajo. Vaya. Entonces ya lo siento. No. Nos gustaría... Voy a intentar hablar un poco más alto, aunque espero no despertar. Vale, no despiertes a los niños. Sí, esto me ha recordado una canción que traíamos por ahí y que no iba a sonar. Pues nos gustaría saber un poco más acerca de ti. Para la gente que no te conozca, pues como hemos dicho al principio del programa, puede navegar a malaventura.net, pero y ahí podrán ver un poco más. Claro, podrán ver un poco más acerca de los audios, los... Uy, hay un sonido extrañísimo de masa. Pero bueno, te sigo preguntando. Poníamos ahora mismo unos temas sobre dinero. Y sí que nos gustaría preguntar, porque muchas veces hemos entrevistado a gente que participa del arte sonoro, que compone piezas electroacústicas u otras obras que pertenecen a circuitos más minoritarios. Y nunca hemos preguntado cuál es la relación con el dinero, porque en el rock o en el pop o en el rap mucha gente pues termina para hacerse rica o tener éxito rápido. Pero suponemos que en estos estilos, ¿cómo se llega a componer y hacer electroacústica o hacer videoarte o remix? Sí, bueno, yo creo que básicamente es lo mismo, queremos ser ricos y tener ahí coches de lujo y tal, lo mismo, es más o menos igual, ¿no? Pues claro que no, o sea... El dinero es como una cosa muy marginal, uno lo hace sabiendo que esto no da dinero, ¿no? Esto da otras cosas, no sé. Muchas veces yo me pregunto qué es lo que da esto, o sea, a mí me quita mucho dinero, eso está claro. Pero bueno, algunas veces uno pilla, ¿no? Pero que no, tampoco no es que no lo hace con visión de sacar aquí esto, vamos a sacar pasta de aquí del tema. Lo hace uno, yo no sé, yo muchas veces me lo planteo, digo, ¿cuándo uno podrá dedicarse a esto y desarrollar una carrera artística? Pues supongo que nunca, ya está, pero lo hace uno porque tiene ganas de expresarse y ya está, ¿no? Y el dinero aquí pues pasa una cosa secundaria, ¿no? Que a veces no es tan secundario, a veces también es importante, ¿no? El dinero creo que también es una forma de mostrar respeto al artista, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, yo tengo ahora una cosa muy loca que he hecho hace poco, que es... He creado un disco, bueno, el disco último que he sacado, el Malaventura 04, todo de samples de vinilos. Y... bueno, pues siguiendo con el concepto del disco, desarrollé una versión física del disco, porque se me ocurrió, digo, oye, estaría muy guay que tú sampleas todo de diferentes vinilos y luego al final crees una edición física de esos samples de vinilos, de ese disco hecho todo a base de cachitos de otros discos, y crees un nuevo disco. Pero bueno, hablando de dinero, salía muy caro hacerlo en vinilo, ¿no? Entonces opté por hacer un vinilo a mano, o sea, hacerlo con un trozo de cartón y tinta y con una serie de diseños y utilizando unas carátulas reales de discos de vinilo. Lo hice a mano y se está vendiendo por un precio simbólico de 5 euros. Sí. Quien lo compra no me está más que, oye, me está, lo mismo, el que me compra un disco de eso, pues me está invitando un espeto, lo mismo hoy que ha hecho muy buen día aquí en Málaga. Me baja y me toma un espeto, pues. Qué envidia. Pues tengo que agradecer al que haya comprado y se haya gastado esos 5 euros, que el espeto va por él, o sea, estupendo. Yo creo que el dinero entonces entra dentro de esa dinámica muchas veces en esto. si somos artistas que no estamos aquí por la pasta, sino que a veces solamente significa, es algo simbólico, es una, a veces solamente funciona como eso. Como alguien decide, en vez de gastarse 5 euros en, no lo sé, en que te puede gastar 5 euros, poca cosa, en pues sí, una copa, la en una es... cerveza, en, pues te lo gastas en un disco de cartón, hecho con cartón y tinta, porque el tío este Malaventura te le parece interesante. La pregunta es cuántos discos tenemos que comprar nosotros para que podamos tomar un espeto allí contigo. ¿Cuántos discos tienes que comprar de cartón para que estés tú para acá? Es que no tendría tiempo para hacer tantos discos. Porque además eso también fue una cosa de hacer los discos, los tengo que hacer yo ahí mano a mano con las dos fieras que tengo ahí, metiendo a una en el parque, tú quédate ahí quieta, que tengo que cortar, papi tiene que cortar un disco de cartón. Que, eso por lo que estás contando vale mucho más que 5 euros. Efectivamente. Pues, sí, efectivamente. Eso vale, en realidad no vale nada. Ya, claro. Pero vale lo que tú quieras pagar, ¿no? O sea, si tú crees que vale 5 euros, los pagas. Incluso si crees que valen más, pagas los 5 euros y ya está, ¿no? Por eso te digo que el dinero a veces es una señal de respeto, ¿no? Oye, que yo me estoy gastando esto, que me podía estar tomando ahí una pizza, ¿sabes? ¿Qué va? Pero me lo estoy destinando estos 5 euros que tengo yo aquí porque, oye, me gusta. Yo muchas veces hago eso, ¿no? Yo, los crowdfunding, esto que salen y las cosas, oye, pues me voy a gastar esta porción de dinero en esta artista que me mola, porque es una forma de demostrarle que tú estás interesado. Y a mí me interesa esa relación también del dinero, ¿no? No solo una relación crematística, el dinero por el dinero, su valor, sino cómo puede crear una señal de respeto nada más que invirtiendo tu dinero en un crowdfunding o algo así, ¿no? Cuando escuchábamos ahora al principio Loco con Poco y también cuando has hecho mención a ese remix de Malaventura 04, vemos cómo hay sonidos, pues en cierto modo... Que vuelven del pasado, sonidos un poco reciclados, ¿no? O bien porque son máquinas antiguas o cachivaches baratos, como es la filosofía de Loco con Poco, para hacer pequeñas piezas musicales, o bien porque son remix y es la reutilización de esos antiguos discos. ¿Hasta qué punto incorporas el reciclaje, que también en tu obra audiovisual, en el videoarte, es bastante importante a la hora de plantearte trabajos? Sí, la verdad que yo creo que es una cosa como para mí natural, ¿no? Yo creo que empecé a hacer estas cosas justamente porque me gustaba ir al mercadillo de los sábados aquí en Fuengirola, que es un rastro de cosas antiguas, y yo lo primero que hacía cuando iba era comprar muchos vinilos antiguos. Y ya me gustaba la música, ya por el finales del 99 y tal, me compré yo una Akai MPC, y entonces yo ya cogía esos vinilos, los ampliaba, los metía en la Akai y tal, y me hacía los temas. Entonces para mí era como, yo empecé haciendo eso, yo empecé cogiendo los cachitos de algo que ya estaba hecho y como creando un... cogiendo eso y creando otra cosa, recreando, ¿no?, de nuevo. Y creo que siempre he hecho cosas así, o sea, para mí siempre ha sido el modus operandi, era coger algo, trastocarlo un poco y devolverlo de una forma un poco transformada, ¿no?, un poco, me sale así, es una cosa que, sí, mi forma de trabajar es la remezcla. Soy una persona que le gusta mucho mirar atrás, coger lo que hay. Bueno, por ejemplo, una cosa que tuvo su repercusión en su época cuando le hice el audiovisual sampler, que lo cogieron los de Vimeo, lo pusieron en el staff pick de Vimeo, que eso te da un montón de visitas, entonces lo pusieron allí y bueno, la gente veía, ¿qué está haciendo este tío? Está cogiendo películas antiguas, además que estaban todas las películas, yo seleccioné la película en dominio público para que nadie te dijera, oye tú, ¿qué pasa? No pagas derecho y tal. Eran todas películas de estas del Prelinger Archive, que están en archive.org, y te coges estas películas y las cortas en cachitos, y yo las cortaba en cachitos, pequeñas escenas, y luego con una arquitectura aquí de mensaje MIDI con audio, con programa de vídeo, lanzaba vídeo sincronizado con el audio, ¿no? Entonces, que para mí era natural, era coger lo que hacía ya con los discos de vinilo y pasarlo al vídeo, y creo que siempre he hecho eso, he sido como una especie de, no sé, de carroñero, ¿no?, por decirte, y cogiendo ya lo que está ahí, que no quiere nadie, o una cosa que está ahí un poco olvidada, y, ¿no?, como por ejemplo con las sesiones estas de Loco con Poco, bueno, pues también me gusta coger y meter pianitos ahí que nadie quiere, ¿no?, o una radio que está estropeada y que crea sonidos con eso. Sí, soy un carroñero audiovisual. Pues si te parece, escuchamos un poco de esa carroña buena ese remix del Spanish Yeah que está por aquí, para que veamos cómo va el remix, y seguimos hablando contigo en un segundito, ¿vale? Venga, ok. Spanish Yeah, un extracto, bueno, sigue sonando de fondo, de Malaventura, que, como comentabas y adelantabas, tienes otras facetas, como el tema del videoarte o esos montajes para lanzar audios, vídeos y otra serie de trabajos que desarrollas dentro de este proyecto, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta liarme con todo, ¿no? Con audio, con vídeo. Yo, por ejemplo, que escuchábamos ahora el Malaventura 04, el último disco, eso para mí fue como un poco volver a la base, ¿no? Porque ya te digo que yo empecé haciendo eso, cogiendo discos de vinilo, sampleándolos, haciendo temas, y fue que después de como 2 o 3 años involucrar en un proyecto con la gente de CEMO 98 de Sevilla, pues un poco ya estaba un poco quemado, ¿no?, del audio y del vídeo y de hacer cosas muy complejas, ¿no?, que hice con ellos un par de light cinema, un par de documentales expandidos, que como ellos le dicen, sobre Europa y sobre la perspectiva que tiene la gente europea sobre los migrantes, y un proyecto muy interesante, European Souvenirs, que está, puede hacerse en la página europeansouvenirs.eu. Un proyecto muy interesante, pero ya te digo, fue como un gran desgaste, incluso creativo. Entonces, volver a retomar un poco lo que, como yo he hecho los dientes creativamente, que era simplemente coger, escuchar música, que eso hizo también la parte más chula del tema este de las remezclas, que tienes que estar predispuesto a escuchar cosas nuevas, ¿no?, o cosas viejas, en este caso, ¿no? Tienes que tener una actitud de espectador, de oyente. Entonces está muy guay, porque tú lo que haces es coger pequeñas referencias de otros discos, pero antes de coger esos samples tienes que escucharte un montón de discos y luego coger lo que a ti más te gusta o sabes que lo puedes utilizar aquí y allá. Por ejemplo, en este tema de que se llama Spanish Beach, pues se coge de un disco que se llama Spanish Beach de Mark Waldron y cojo esa batería de un batería de jazz que es mítico porque solamente sale en ese disco. Nadie más ha escuchado nada de Fred Bradford, que tiene una batería portentosa en ese tema. Yo lo que hago es cortar toda la batería y meterle una serie de explosiones de sintetizador encima. Y esa es mi aportación, ¿no? Cortarlo, machacarlo y ponerle encima una serie de... como de... no sé cómo decirte. Ponerle mi toquecito, mi especia encima y ya está. Y servirlo como si fuera algo nuevo. Pero bueno, es algo antiguo, ¿no? No estamos inventando nada, estamos recreando, estamos remezclando. Y esa es mi forma de trabajar. Y además, por ejemplo, en esta canción también se acompaña un vídeo con unos dibujos y unas imágenes sugerentes, tan sugerentes que al menos en el título en YouTube aparece un disclaimer para gente con sensibilidad a los estímulos, para gente que pueda tener epilepsia o otro tipo de enfermedades. Grandes olvidados muchas veces, ¿no? Pero bueno, si tú tienes un amigo epiléptico, tú le pones ese vídeo y le puedes gastar una broma muy interesante, También, O sea que muchas veces somos... dejar ahí, ¿sabes? Estas imágenes con tanto flash pueden ser peligrosas para gente que tenga propensión a ataque epiléptico, por eso hay que decirlo. Muchas veces olvidamos, ¿no?, la posibilidad o la capacidad que tienen los estímulos sonoros o visuales para llegar a saturar el cerebro en gentes enfermas, pero también en gentes sanas, ¿no? El bombardeo... Joder, eso es una cosa también que, como te contaba, el proyecto este que estuve involucrado con G98, para nosotros fue también un proyecto muy... nos marcó bastante porque... nunca una imagen es inocua, aunque no tengas una enfermedad como la epilepsia, que sea una persona normal, entre comillas, ¿no? Puedes ver todo tipo, puedes ver a Pikachu con los rayos y no te pasa nada, pero nunca una imagen es inocua. Por ejemplo, en este proyecto que trabajamos la imagen del migrante y de cómo esta gente tiene un sueño de llegar a Europa y realizar su sueño, pero en Europa se encuentran una realidad que es muy distinta a la que han soñado. O sea, el entrar en contacto con esas imágenes, a todos los del proyecto nos cambiaron, porque no conocíamos esa realidad más que de una forma tangencial a través de las noticias. Cuando nos vimos inmersos en buscar documentación, en sacar vídeos de aquí y de allá, ver documentales, entonces la imagen deja de ser una cosa como una valla publicitaria, como algo que ves en las noticias. La imagen te... quieras que no, te cambia. La imagen no es... nunca una imagen uno más uno es dos. Una imagen siempre es uno más uno, tres, cuatro, cinco. La suma es como exponencial, no es aritmética pura. En ese sentido se parece mucho al remix, a lo que escuchábamos antes, ¿no? Al generar nuevos significados y nuevas formas, nuevos contenidos a partir de contenidos. Y el hecho de que, como comentas, ¿no?, que cuando se monta algo, cuando se edita, cuando decides poner algo junto a otra cosa, le estás dando, o le puedes dar, si sabes hacerlo bien, un nuevo sentido que potencia el mensaje o que le cambie completamente de signo, ¿no? Y si lo haces bien, digamos que como es que controlas puedes controlar la reacción, ¿no? Si lo haces bien, sabes que va a salir por aquí. Pero también está muy guay cuando no sabes muy bien qué es lo que va a salir, lo pones y, oye, que la gente te diga lo que sea. Por ejemplo, a mí me pasa... Es un vídeo que va muy al rollo este del remix y tal. Un vídeo que tengo yo que hice con unas cajas de cartón y que se llaman cajas. El vídeo se llama Cajas y está hecho todo con cajas, planos muy, muy quietos y con una voz muy hipnótica, y voy contando una historia. Bueno, pues el vídeo, yo tengo una interpretación de por qué hago ese vídeo, yo sé muy bien cuál es el trasfondo. Pero luego, cuando la gente lo ve, bueno, la gente te cuenta otra historia y te dice, ah, sí, sí, esto va del reciclaje y esto va de medio ambiente y esto es una conciencia ecológica. Y lo mismo, yo tenía un trasfondo más filosófico y tal, y la gente pues no lo pilla por ahí. O sea que si lo haces bien, te sale guay y controlas la ración, pero hay veces que o no lo haces bien o lo haces tan bien que la ración, el vídeo tiene una vida propia que tú desconoces. O sea, que yo, a mí personalmente es cuando más me gusta, ¿no? Que de repente tú estás haciendo algo y que la gente te venga y te diga, ah, sí, pero esto es tal y cual, y sea totalmente diferente a la idea que tú tienes, porque el público al final también tiene la capacidad de transformar tu propio mensaje, ¿eh? Sin duda. Pues nos gustaría recomendar a la gente que se echara un rato navegando malaventura.net y escuchando algunas de las cosas, y que sepas que siempre hacemos un paisaje sonoro por aquí. En todos los programas hay una sección fija, y el paisaje de hoy va a ser Dead Sardinas, uno de los que grabaste para el World Listening Day de 2012. Sí, porque lo encontramos y dijimos, pues qué mejor. Íbamos apurados de tiempo, que hoy Raúl además ha tenido... Eso ya está hecho. Claro, y nos gustó. Nos gustó además que quisieras narrar la historia de la sardina desde el momento en que fue pescada hasta que es devorada. Me gustó mucho ir para allá, a la lonja, y desde el primer momento, ¿no? Y hasta que llega un plato y te tomas el espeto y está ahí. Qué bien lo pasas. Bueno, no pase tan bien que para ir a la lonja a grabar eso hay que levantarse a las 5 de la mañana, ¿eh? También te digo, o sea que... Ya. Ahí un poco aterido el frío, pero yo tenía que hacerlo, Y ahí, bueno, pues ahí, pues yo te digo, no es cuestión de dinero, ahí... uno lo hace porque de repente esa idea tiene uno que hacerlo. Sí, voy a grabar las sardinas, si a alguien le interesará seguro. La gente de la idioteca lo pondrá algún día. Sin duda. Pues lo pondremos. No sé si te gustaría contarnos algo más o algún proyecto futuro que tengas en mente, aparte de este cacharreo que tienes últimamente y que nos hace mucha gracia. Nos gusta mucho. El tema del cacharreo porque también es una forma de vacaciones. Como ahora mismo estoy de vacaciones. Cogí vacaciones, mi niña cumple ahora 6 años. Digo, para cuando es su cumpleaños estoy de vacaciones, celebramos bien y tal. Pero también me dejó un poquito de tiempo libre y dije, ay, voy a hacer algo de que tenga que ver con... Bueno, pues porque ella en este tiempo también de vacaciones que he tenido, ella le interesa mucho, ha descubierto el YouTube, me compré el aparatito este del Chromecast que lo pones en la tele y ves YouTube, y le gustan mucho los vídeos de que enseñan juguetes o que enseñan cómo hacer pulseras, los vídeos estos de demos, ¿no? De cómo se hace un tutorial, no sé qué. Y ella incluso me dijo, papá, quiero grabar un tutorial de cómo hacer una pulsera y tal. Y hicimos pruebas como lo veía ella, pues, oye, pues hazlo tú. Y con la cámara así dije yo, ah, pues yo voy a hacer un vídeo también de cómo hacer música electrónica con 4 cacharritos que tengo aquí. Y me puse, y bueno, el primer vídeo la verdad que me sorprendió mucho porque lo cogió Peter Kier de Create Digital Music y lo puso en su blog, que tiene bastante éxito, y ya me llegó mucha gente ahí, 4.000 visitas para el vídeo este, que estaba hecho con 4 maquinitas, bueno, con las maquinitas estas que han sacado nuevas la gente de Teenage Engineering, y que las pilláis rápidamente, que las sacaron el día 22 de diciembre, digo, por ella voy. Y la hice y, no sé, a mí me gusta y la gente parece que también le hace gracia. Sí, sí, son muy entretenidas de escuchar y muy divertidas además para ver, sobre todo porque existe una tendencia a incorporar siempre elementos como pequeños Batman en el caso de alguno de tus vídeos, sí. O guantes porque blancos. Es como una forma de decir que esto es un juego que estamos jugando, que para mí siempre ha sido así, ¿no? O sea, si no me lo he pasado bien, no ha tenido sentido, ¿no? Hoy tenía un comentario en uno de los vídeos que era alguien, no sé dónde era, pero ponía en inglés como que muy muy bonito el setup que tienes, pero no explota todas las posibilidades de sonoras que tiene, ¿no? Justamente el vídeo este del Batman. Y yo pensaba, bueno, si es que no me interesa explotar todas las posibilidades, y lo que me interesaba era jugar y pasármelo bien y hacer una cosa que se pudiera escuchar y ya está. Pues desde aquí te animamos a seguir pasándolo bien, porque nos gustará escuchar esos momentos de creatividad, y agradecerte este rato que has pasado con nosotros, a pesar de los problemas gracias telefónicos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Os dejamos escuchando una canción que ha hecho también Malaventura, con unos guantes blancos que lucen muy bien. Abrazos. Pues gracias. Estás escuchando un delay. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Un día deberíamos rescatar algún extracto de No Solo Música. ¿Te acuerdas de esa presentadora extranjera? Sí, sí, sí, con una dicción extraña, sí. Sí, muy chula. Bueno, ahí lo dejo. Es que me recuerda, esta cuña me recuerda mucho a No Solo Música. ¿Cómo es posible que hicieras mejor una conexión con Guatemala que una conexión con Málaga? Ya, tío, pero es que ahí hay unos ruteos un tanto rudimentarios, por no decir algo. Bueno, pues para el que no lo vea, hay una placa sin caja, todo soldado al aire, colgando del conector que envía el sonido a la mesa. ¿Todo por qué? Porque hay que engañar a Telefónica para que ellos piensen que ese teléfono está descolgado mientras está entrando por la híbrida. Vale. Tengo que decirle que no tengo dinero. Dinero negro. A ganar dinero. Estás escuchando un phaser. Dejó un poco la armónica para nosotros. Que llega el paisaje sonoro. Hablábamos hace un segundo con Malaventura. Después de algunos problemas de teléfono hemos logrado encaminar en la conversación y conocer un poco más. Y, cómo no, escuchar unos temas estupendos. No, por ahí no vas mal, por ahí no vas mal. Tampoco te vas a ganar la vida, pero no vas mal. Bueno, y ahora tenemos Dead Sardinas, que es el paisaje sonoro que hemos querido recuperar hoy. Normalmente lo solemos hacer porque disfrutamos mucho grabando y paseando, pero a veces el tiempo es breve, ¿verdad? Sobre todo para una sardina. Sobre todo para una sardina. Tío, es como la vida de las moscas, qué efímero todo, ¿verdad? Muy efímero. Un día teníamos que hacer... Ahí tienes un sonido imposible. Sonido de mosca. Sonido de mosca. Sonido de mosca. Sí. Tú acelera lo que sea hasta... Uf. Me gusta, me gusta. Sonido de mosca. Pues hoy no va a ser. Y no. Mientras tanto, esta pieza para el World Listening Day de 2012 que preparó Malaventura y que nos permite ver la vida de una sardina. Thank you. tengo. Me duele, vaya. Tengo calentito, ¿eh? Igual que los trenes antiguamente, más madera, más madera. Esto está aquí abajo, no es cuello de candela bastante. Bastante candela. Ahora sí lo vemos. Más dura que el oro, ¿eh? Mejor no puede estar. Ya todo lo que se hace, todo lo que se hace, de ahí para arriba ya es quemarla. La sardina, como usted, como no está en su punto, no. Sintonízanos en estéreo. El mismo día que moría Leonard Nimoy, excelente cantante y mejor persona, también moría Doc Dostader. Doc Dostader fue un compositor americano que nació en 1932 y ha muerto el 27 de febrero de 2015. Y en particular él hacía música electrónica y música concreta. Él estudió pintura y cine en Minnesota antes de moverse a Hollywood. Dostader fue para muchos un pionero imaginativo, como decía de él el Washington Post o The Wire, que la revista que concluía que el obsesivo cuidado con el cual había compilado Starland las extraordinarias grabaciones debería hacer que Dostader sea recordado e innovado, porque es una figura indudable. Algo así, porque como siempre, en vez de traducir en casa, pues me lo imprimo y traduzco en directo. Pero yo creo que no va mal. Habrá que poner un pequeño tributo, ¿no? Go on. Tenemos un problema de visibilidad. Sí. Naranjito ha apagado las luces. Naranjito nos ha apagado las luces porque... Y se está llevando los cascos al baño. Sí, y lo peor de todo es que él pensaba que podía hacer algo íntimo con todo esto y nos está causando mucho problema porque esas dos velas son completamente insuficientes. ¿Me oyes? ¿Pero qué hace ahí? ¿Por qué, no sé. Porque está ahí a la... Le está tocando a la pared. A la estantería. Por Dios. Es un romántico. Apocalipsis, parte 3, 1961. veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. No me lo puedo creer, grabaste este mirada. Qué hijo de perra. Está más loco que yo. Venga, no, queda por ahí. Hijo puta, llámale. Llámale en directo. Yo te lo juro que estoy dándolo todo, ¿eh? Tú sabes que estás en directo, ¿no? Es que no queríamos perdernos esta hazaña. Está intentando encender una vela porque es que vamos un poquito justos de luz. Por cierto, ya te advertí de que las bolsas de plástico junto a las velas no. Que huele un poco a quemado. Pero bueno. Ya. Pues así olía la industria en Leicester antes de que la cerraran. Y Andrew Hills, uno de los sonidistas que trabaja para la BBC paseándose por el mundo, pues ha decidido recuperar sonidos industriales perdidos, sonidos de fábricas que ya no arrancan sus máquinas porque no fabrican allí, porque se ha dejado de fabricar nada en ellas y sin embargo siguen montadas y por suerte pues la han dejado acceder, ha podido grabar y pensábamos que era un buen sonido imposible para hoy, esos sonidos perdidos del mundo industrial, aunque también es bastante imposible encender esa vela por lo que parece. De manera, ¿no? Que no, que yo solo he visto hacer. Yo solo he visto hacer y han salido vivos. Pero con un bit corto. ¿Con un bit corto? No lo sé, claro, tío. Claro. ¿Y por qué no? No vamos a prender fuego a otras cosas. No, te iba a decir que con un papel, pero no, esto... No. Joder, tú dando ideas. No. Espera. Mira, va a quemar la esponja naranjita. A ver. Hostia, yo en directo. Que yo con esto. Es lo que llaman la fuerza del directo. Ya ves. Hostia, dos sonidos imposibles por el precio de uno. Estás escuchando... contando a lo largo del programa, es para nosotros un duro momento. Leonard Simon Nimoy, bueno, en realidad tú eras muy fan de Star Trek. No, pero es la típica serie que tengo en el bolsillo para cuando necesite. ¿Para cuando? Cuando necesite una buena dosis de vídeo. ¿Y tú eras muy fan de Star Trek? ¿Amigo de la armónica? No, no. Yo todo lo que sea constancia, no. Vale. Y eso es un montón de capítulos, tío. Vale, pues entonces no hay ningún fan de Star Trek en el grupo, pero bueno, en cualquier caso queríamos recordarlo porque la ciencia ficción siempre ha ido muy de la mano de los sintes y los sonidos espaciales, como por ejemplo esta pieza homenaje que está compuesta con un theremin y con un arpa Vulcan Harp, que es arpa vulcánica. Ni idea, la verdad, pero también hay un arpa de boca por aquí. Sí, sí, sí. Pues daré un poco de volumen a esta pieza, que nos vamos a la audioteca, anda. Muy bien. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Ha sido un estupendo programa y llega a su punto final, La Audioteca. Hoy tenemos... ¿De qué va el temazo, amigo? Pues va de un Oberheim muy especial. Tom Oberheim. Bueno, es un... Es un señor con vive, tío. Sí, un ingeniero. Ha sobrevivido a Nimoy. Sí, tío. Y a Bob. Y a Bob Moog, y sí. A todos. Y a Bob Esponja estos, también. Sí. No va a sobrevivir. Y a Tesla. Y a Tesla. ¿Qué me traes, naranjito? No. El micro en la mano, no, tío. Pero... Que no es un stand. Tío. No, tío, no es un show de... No sé. Pero Raúl no, sabe pero tocar no, un blues, ¿no? Pero no rapé. ¿Un blues? ¿Vas a improvisar un blues cantado o no? Por favor. No, voy a decir que no. No, tío. Bueno, pues no, que además se nos va la hora, tío. Claro, se nos va mucho de tiempo. Mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir escuchando los pequeños trozos que has utilizado para componer ese tema. ¿Todo el tema viene del sinte o has metido alguna cosa por ahí? Son todos extractos de un colega mío llamado Ignatius Oberheim, familiar directo de Tom Oberheim. Uh-huh. Que, bueno, se quiere mantener en el anonimato, pero yo quiero que destaque, ¿no? No hay batería ni nada por el estilo. No, todos sintes. Ah, muy bonito. Estupendo. Muy bonito este extracto, ¿eh? Sí, muy bonito. Vamos, ¿este? Cuenta para qué has usado cada cosa. Esto es, digamos, el subgrave, ¿no? El rollito más alma del tema. Tú siempre has tenido ahí una cadencia por los subgraves y la cisna aislante. Sí, las dos. Vale. ¿Y esto? Esto es un arpegiador. Bueno, un arp, un patrón en arp que he repicheado y eso. Poco más. La verdad es que estaba todo muy elaborado ya a nivel musical. Yo solo encajé piezas. A mí me suena como patatas fritas. Está el sol, sí. Sí, está el sol. Yo creo que sí, vamos. A prueba a ver. Has llegado justo al final. Creo que estaba en la. Este sí está el sol. Ahí te encaja bien. Bueno, esto es rollito tribal. Esto es lo más percusivo que te puedes encontrar en el temazo. No, en realidad es de un colega. Es muy cardíaco, ¿no? Sí. ¿Muy? Cardíaco. Cardíaco, sí. ¿No? Sí. Como que se te junta eso con lo otro y la lías. Sí, y ya se acabó. Vale, pues... Y aquí está lo más percusivo, aparte de... Dale un poco de volumen a esto. Bueno, no tiene mucho más... Y eso es todo, amigos. Eso ha sido todo. Contacto @idioteca.net o www.idioteca.net y también en radiola.org. Y un saludo a todos los oyentes que nos escuchen en las remisiones de Bala. ¿Tú cómo te imaginas Radio Bala? ¿Como un pum o como un bae? Hombre, yo como un bebé, porque la idioteca también es un poco un válido, ¿no? De oveja. No sé muy bien. Y también a la gente de Topo en Zaragoza, el 106.4 para las oyentes desde Manresa y el 101.8 en Zaragoza. Y no sé. Topo, ¿te sí. suena, tío? Y si hay otra gente que lo esté remitiendo, que nos mande un mail y nos encantará mencionarlo en el listado. ¿El topo a qué suena, tío? No sé, ¿a qué suena un topo? Te mira a ti. A fartón. Vamos. Vale, pues el programa va a terminar en bajón, ¿eh? Uy. Ya, había que haber hecho Casa Malaventura. Los lunes son días para dormir. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas noches, y buenas, y buenas, y buenas, y buenas.